Viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. En el ritual del bautismo, hacia el final, existe un gesto opcional que realiza el sacerdote, por el cual con el dedo pulgar el sacerdote toca los oídos del niño que se bautiza y también la lengua, la boca y la lengua, simbolizando así que con el bautismo, con la fe bautismal, se reavivan los sentidos espirituales, se despiertan o resucitan, sentidos que nos permitirán tener fe, crecer en la fe, escuchar la palabra de Dios, vivir conforme a ella. Hoy Cristo realiza este milagro curando a un sordo mudo, y este milagro físico en el fondo habla de un milagro más importante, que es el milagro de la fe. Que Cristo cure a un sordo mudo quiere decir que Cristo ha venido principalmente para que tengamos fe, la cual, como enseña el apóstol San Pablo, es conocida por medio de la audición o por medio del oído. Dado que vamos creciendo en la fe por medio de la enseñanza, de la predicación, de aquello que escuchamos. Y el resto de las curaciones físicas que realiza Cristo, la curación del ciego, el paralítico, etc., también debemos leerlas e interpretarlas conforme a esta premisa. Son curaciones que miran o se refieren en última instancia a la curación espiritual, a la curación de nuestros sentidos espirituales, la curación del corazón, la sanación de la voluntad. ¿Qué significaría la sordera espiritual? Entonces, nos podríamos preguntar, ¿en qué consiste la sordera espiritual, la cual Cristo ha venido a curarnos? Bueno, la sordera espiritual principal es el no querer escuchar la verdad, porque es cierto que la verdad muchas veces molesta, incomoda, porque la verdad exige, por parte de aquel que la escucha, un cambio de vida, una conversión que no siempre estamos dispuestos a realizar en nuestra vida. En especial cuando no somos humildes, ese cambio de vida o esa conversión es mucho más difícil de realizar. De esa manera es muy fácil que el soberbio no quiera escuchar a Dios, se cierre voluntariamente a la voz de Dios, se cierre voluntariamente a la voz de los demás, que eventualmente también podrían ser instrumentos de Dios. Se cierra voluntariamente la persona también a la enseñanza de la Iglesia, a su magisterio, porque la persona ha decidido no escuchar. Y como dice el refrán, no hay peor sordo que aquel que no quiere oír, o no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y esto sí es gravísimo, porque esto podría conducir a la persona a la condenación al infierno. Nadie se va a condenar por ser mudo o por ser ciego o sordo en sentido físico, pero sí podemos condenarnos si no queremos escuchar la verdad, o sea, escuchar a Dios, porque Dios es la verdad. Lo dice Cristo, solamente la verdad salva, solamente la verdad hace libres. Con lo cual pedimos al Señor en esta gracia, en esta, perdón, meditación, la gracia de la sordera espiritual, si es que tenemos nosotros esa sordera espiritual, ¿no? Que podamos escuchar la verdad, escucharlo a Él y a los demás, para de esa manera poder corregirnos, cambiar de vida y salvarnos. En relación con la escucha y la importancia de la escucha, también tenemos que decir que si bien hay que escuchar a todos, al mismo tiempo no todas las palabras u opiniones o enseñanzas o expresiones valen lo mismo. Hoy día se habla mucho de escuchar todas las voces, como que el gran hombre moderno es aquel que es capaz de escuchar a todos. Incluso se arman programas de televisión con muchos panelistas y un poco se jactan de eso, ¿no? De que todos se escuchan, todos opinan y están todas las voces puestas en esa gran mesa. Hay que tener cuidado con esto porque si bien no se trata de poner mordaza a los que no piensan como yo o a los distintos a mí, no se trata de eso, no se trata de censurar al que opina distinto, pero al mismo tiempo no todas las opiniones son igualmente válidas, ya que hay opiniones o hay enseñanzas directamente que se acercan más a la verdad y otras que se acercan más a la mentira o se alejan más de la verdad. Y a estas últimas no hay que dar crédito. No hay que escuchar con la misma fuerza e interés como si escuchamos la verdad. Tenemos que estar abiertos principalmente a la verdad. Y en todo caso, las opiniones distintas o contrarias a la verdad, escucharlas, sí, pero al mismo tiempo aprender a criticarlas y a refutarlas. Eso sí. Pero tengamos cuidado con este relativismo que dice que todas las voces son igualmente válidas. Depende. Si una voz dice una mentira o un error, esa voz o esa opinión no vale lo mismo que la verdad. Cristo también ha curado hoy en el Evangelio el mutismo de este hombre. Y este mutismo que Cristo curó se refiere, decíamos al principio, al mutismo espiritual. ¿Qué sería el mutismo espiritual? Y sería, por ejemplo, no hablar, no predicar, no enseñar, no iluminar, no decir la verdad, no hablar de Dios, por miedo al rechazo, por miedo a la crítica, o a la risa, o a la burla, o al escrache. No decir la verdad por miedo a la incomprensión por parte de otras personas, incluso personas muy cercanas. Mutismo espiritual, porque si el Señor nos ha dado la capacidad del habla, es para que también prediquemos las maravillas de Dios. Ciertamente con prudencia, pero sí predicar la verdad. El Antiguo Testamento llama perro mudo a aquella persona que Dios ha puesto para que predique y no lo hace. Por miedo, por vergüenza, para no entrar en conflicto o para no perder algún tipo de ganancia material o de prestigio social, por la razón que sea, pero no habla, no dice, no predica lo que hay que predicar. Se aplica en primer lugar a los sacerdotes, pero también a un cristiano en general. Perro mudo. ¿Por qué? Porque un perro mudo no sirve de mucho, porque si tenemos un perro es para que ladre cuando viene un ladrón. Y entonces esta imagen del perro mudo es muy atinada en relación con aquellos cristianos y aquellos sacerdotes que, teniendo que decir la verdad, predicar la palabra, no lo hacen. Bueno, eso sería, por ejemplo, un caso de mutismo espiritual. Digamos, finalmente, en relación con el tema del habla y de las palabras, que hay que tener cuidado, porque hay personas, incluso a veces también podríamos nosotros caer en ese pecado, personas que usan muy bien las palabras, hablan muy bien, pero a veces no dicen nada. Hay personas que hablan mucho y bien, pero en el fondo no dicen nada. Mucha retórica y poca verdad o poco contenido. Lo cual también es una especie de mutismo espiritual. Porque si Dios nos da el habla y nos da la fe, es para que prediquemos la verdad, las maravillas de Dios. Y también hay que tener cuidado, porque hay personas, también nosotros podríamos ser así o haber sido así antes, que usan el discurso, la retórica, las palabras para manipular. Personas que tienen la capacidad de manipular a los demás por medio del discurso. Lo cual también es una deformación y a veces una aberración del don del habla, del don de la palabra, puesta esta al servicio de la manipulación, del control, de los propios intereses, de la mentira. Bien, que también el Señor nos libre entonces de esta manipulación por medio del discurso, que podamos darnos cuenta, discernir cuando esto ocurra, que podamos finalmente dejarnos sanar interiormente por Cristo de la posible sordera espiritual, para que de ese modo logremos usar bien de la palabra, usar bien del habla, poner nuestro lenguaje al servicio de la verdad, al servicio de Dios. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.